La razón, Perú hace temblar a Chile por nuestro despegue económico. No, hombre, Perú no hace temblar a Chile. Chile no tiembla sino más. Es un país serio que no va a temblar porque el Perú crece y ellos crecen menos. Perú al 8 y ellos al 4,5 en promedio. No, Chile no tiembla. Chile nunca ha temblado y lo que hace Chile simplemente es hacer su tarea y hacerla bien. Y por supuesto mirarnos con codicia. Eso sí, históricamente hablando, mirarnos con codicia. Lo que pasa es que claro, aquí no se lee pues mucha historia, ¿no? Ese es el gran problema. El gran déficit del peruano es que no lee historia. Y entonces puede exactamente repetir los errores del pasado. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe, de los que me escuchan, con toda generosidad y con toda amabilidad, cuánta gente sabe que en 1836 quisimos unirnos con Bolivia, logramos unirnos con Bolivia, Bolivia era el Alto Perú, que Bolívar había separado del Perú, con este temor que tenía Bolívar siempre en relación al tamaño del Perú y a su influencia? Él quería una gran Colombia, pero quería un pequeño Perú. Eso es cierto, don Simón Bolívar fue un gran libertador, pero también un antiperuano militante, eso hay que decirlo. Muy bien, en el año 36, 1836, en el año 36 del siglo XIX, nos unimos con Bolivia y formamos la Confederación Peruano-Boliviana, inspirada, como muchísimos saben, por el general mestizo tirando para indígena, don Andrés de Santa Cruz. Muy bien, ¿qué hizo Chile? Nos invadió. Declaró la guerra a la Confederación y nos ganó en la famosa batalla del Ircay y se acabó la Confederación. A patadas la deshizo Chile. Y Chile dijo muy claramente, no vamos a tolerar que Perú y Bolivia se unan y formen un gran país al norte nuestro. Y esa es la vieja relación que tenemos con Chile, que fue competitiva desde Valparaíso versus Callao. Los grandes embarques y desembarques eran por el Callao. Valparaíso era un puerto muy secundario, Chile era una capitanía y nosotros éramos el centro administrativo del virreinato. De ahí vienen los asuntos, de ahí vienen los problemas, de ahí vienen los odios, las mezquindades y las envidias chilenas en relación a Perú. Mucho cuidado, chilenas en relación a Perú. Hay que tener cuidado con Chile. Chile es un país muy serio, muy serio. Y hay que tratarlo con mucha seriedad. Es un país respetable, sí, pero que ha hecho rapiña del Perú de un modo constante. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y esas personas, esas personitas, como la ministra de Transportes, que cree que los puertos deben ser chilenos, o pueden ser chilenos, o mejor que sean chilenos, o no me importa que sean chilenos. Bueno, esas personitas pues encarnan la vieja derecha peruana, sin patria, sin pasaporte, porque su pasaporte es el dinero, así de sencillo, y no tienen ninguna raíz en este país, y si mañana vuelve algo como Sendero, se irán a Miami, o como en el siglo XIX a París, y entonces hay que saber quién es quién, con toda serenidad y sin ninguna rabia.